de aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, bienvenidos a este 57 programa de hoy desde aquí. Destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste, sobrevive en la arena cuando antes parecía todo imborrable menos él. Un 57 programa que va a rondar principalmente alrededor de 2 fechas. No era tal vez aquel que no volvió a su casa porque el agua o la tierra lo tragaron. El 15 de enero de 1945 y el 15 de enero de 1978. Alguien, en fin, que no tenía nombre, que se llamaba metal o madera y a quien miraron otros desde arriba sin ver la hormiga sino el hormiguero. Que cuando sus pies no se movían. Así que sed bienvenidos y bienvenidas los que vais a escuchar este programa bastante cargado de historia, más antigua, más reciente, y que quizás veáis que algunos de los acontecimientos, de las circunstancias, se pueden parecer a circunstancias en las que nos vamos moviendo en el momento actual. Y estaba de nuevo. Y como nunca tuvo cementerio ni tumba, ni su nombre fue grabado sobre la piedra. En el fondo, para eso sirve el estudio de la historia, para estudiando momentos anteriores, mirar momentos actuales y buscar soluciones a los problemas actuales, quizás con herramientas antiguas o nuevas. No se distinguía entre los otros que eran él. Desde arriba era gris como el subsuelo, como el cuero era pardo, era amarillo. La frase aquella de que el pueblo que no conoce su pasado repite los errores en el presente es alguna de las que queremos utilizar para, aprendiendo del pasado, avanzar en el presente hacia el futuro. Donde vivió crecía. Cuando el hombre tocaba la piedra hostil quebrada por sus manos, se convertía en orden y una a una formaron la recta claridad del edificio. Hizo el pan con sus manos. Así que ya os vamos a ir explicando. En el fondo, en este programa vamos a hacer una introducción a una serie de programas que tenemos preparado consecutivos que tendremos en las próximas semanas, donde iremos indagando sobre el caso Scala, un caso de un aparente acto terrorista de miembros de CNT, digo aparente porque de los acontecimientos vosotros mismos iréis viendo cómo quizás la apariencia engaña. Conocer casas que nunca y nunca habitaría, y vuelvo a verlo y cada día espero. Y en este caso haremos una introducción a esos futuros programas que irán realmente, cuyo tronco principal serán entrevistas a personas que participaron en aquello o que vivieron los acontecimientos que aquello pudo devenir en aquella España de 1978. Resurrecto, lo distingo entre todos los que son sus iguales y me parece que no puede ser. Y al margen de eso, este programa también hablaremos del otro 15 de enero, pero en este caso 15 de enero de 1945, en este caso de los acontecimientos que ocurrieron en Granada en esa fecha y en este caso en torno a la lucha antifranquista que se estaba desarrollando. Son dos casos que tienen cosas similares, puesto que por desgracia hay víctimas y hay personas implicadas y hay víctimas inocentes. Pero los dos casos también hablan de lucha, de resistencia y de enfrentamiento contra los distintos sistemas que tenían que al fin y al cabo son distintas herramientas del capitalismo para oprimir, para conseguir que los ricos se beneficien a costa de los pobres. Así que vamos a ir empezando estos programas y esperamos que estos dos temas tan entrelazados en el fondo realmente sean de vuestro interés. Los obispos y los curas nos prometen el infierno y predican que el patrón representa al Padre Eterno. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Los burgueses nos acosan con la Biblia y el bastón, pero no han tenido en cuenta el poder de la razón. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Y esta quizás era alguna de las canciones que oía en su momento algunos de los protagonistas de la historia que vamos a empezar a contaros hoy. La entrevista o parte central del programa de esta semana es quizás la que más me cuesta poder integrar. Voy a intentar explicarlo. El día 15 de enero de 1978, a las 13 horas, una sala de fiestas de Barcelona que se llamaba Scala ardió y murieron 4 personas en su interior. Este hecho, en ese momento, produjo una serie de acontecimientos en los días posteriores y en los meses posteriores y en los años posteriores que han marcado de una forma indeleble el futuro del anarquismo en la península ibérica. En este programa queremos hacer una especie de introducción a esa situación, introducción que nos resulta difícil y os vamos a explicar el porqué. Hemos conseguido contactar con algunas de las personas que fueron testigos y actores de los acontecimientos que rodearon lo que se denominó el caso Scala. Y en los próximos programas vamos a... No sabemos si los podremos hacer todos consecutivos, pero hay varias personas que nos hablarán de cómo vivieron todos aquellos acontecimientos siendo protagonistas de aquello. Habrá alguna persona que nos hablará que estaba en la CNT, en el movimiento anarquista en ese momento y qué consecuencias hubo a niveles generales del movimiento anarquista del sindicato de la CNT, qué ocurrió después. Habrá varias personas a las que entrevistaremos en los próximos programas y que nos irán contando todos esos acontecimientos en primera persona. Algunos lo que vivieron como consecuencia de, otros lo que sufrieron siendo actores del hecho, algún otro desde una perspectiva de historiador, sacando información sobre todo aquello acontecimiento. Pero hoy lo que queremos es hacer una especie de introducción general a la situación del momento. Y me da la impresión de que quizás es lo más difícil, porque muchas veces nos cuesta, por una parte, tenemos una idea de los acontecimientos históricos muy lineales, muy superficiales. Y estamos hablando de un momento de la transición, estamos hablando de los pactos de la Moncloa, algo que ahora se está empezando a repasar y que para muchos de los protagonistas de aquellos acontecimientos fue una traición. Pero claro, una cosa son las cosas que ocurren en la superficie, lo que, por decir de alguna forma, el pueblo ve, lo que sale en las noticias. Y otra cosa es los acontecimientos que están ocurriendo bajo la mesa. Las intrigas. No queremos ser tener una visión paranoide de el espionaje en la historia, pero la realidad es que los grupos de poder tienen muy claro que quieren seguir siendo grupos de poder y para ello están dispuestos a gastar un poco de su dinero con tal de poder seguir obteniendo beneficios. Y eso es lo que estaban haciendo muchos grupos de poder en esos años, antes del 78, en los años 50, 60, 70, posteriormente. Y si no repasamos esa situación previa, difícilmente podemos comprender por qué ocurrieron las cosas posteriormente. Hay que ser consciente de que estamos hablando, tras la Segunda Guerra Mundial, se vio claramente dos bloques, uno el bloque capitalista y otro el bloque comunista. Quizás a algunos más jóvenes esto ya les suena raro después de la caída del bloque soviético, pero en aquellos momentos, para las personas que vivían, era algo que marcaba mucho. Entonces, en aquella época, estamos hablando en el 48, después de terminar la guerra, cuando se firma el Pacto de Varsovia y los países del ámbito socialista se establecen a un lado, se crea la Organización de Traslado del Atlántico Norte, la OTAN, y tanto la CIA como el MI6, los servicios de espionaje de estas dos potencias, deciden crear bajo el nombre en clave de Stay Behind, que significaría algo así como permanecer detrás, unos operativos para organizar las guerras contra el bloque soviético en territorio europeo. Esto que repito, que para alguien que ve la televisión y ve las cosas desde la perspectiva de la superficie y no es consciente o cree que las películas de espías son solo para entretener los domingos por la tarde, pues quizás le cuesta trabajo comprender todas estas cosas, pero la realidad es que con el paso de los años determinadas documentaciones de esos gobiernos terminan desclasificándose. Y al desclasificarse y poder investigarlo por parte de los historiadores, aparecen nombres y aparecen operaciones con nombres en clave. Por poner un ejemplo, dentro de este Stay Behind existía en Italia la Operación Gladio. En Italia, durante la Segunda Guerra Mundial, el movimiento partisano, la gente de izquierdas, principalmente del Partido Comunista, habían tenido una gran fuerza que toda la movilización que fue posteriormente empujando llegó a que el Partido Comunista estuvo a punto de ser la principal fuerza política de Italia. Y ante el miedo de que en el sur-centro de Europa mandara el Partido Comunista, se preparó la Operación Gladio, y que se dedicó a dividir, a infiltrarse en el Partido Comunista, dividir los movimientos de oposición, los movimientos libertarios y los movimientos comunistas que estaban dispuestos a luchar contra el régimen capitalista, y de esa forma conseguir neutralizarlos. Eso, que en Italia se llamó Gladio, en España se llamó Operación Quantum. Y estamos hablando de que esto hay documentación. Hay, quiero comentaros un hecho, en parte como prueba de toda esta estrategia de la tensión que se realiza por parte de los servicios secretos. Para los que ya os suene el nombre, existió en la época franquista un banquero mallorquín que se llamaba Juan March, que fue uno de los que apoyó económicamente el golpe de Franco. Y este hombre pues tuvo relación con la organización de Estados Unidos que se llamaba OSS, que era lo que hoy se llama la CIA. Desde 1944 este hombre estuvo relacionado con esa organización. Y se ha desclasificado una serie de documentos donde en una entrevista de este March, Juan March, dice que especula con la posibilidad de que la dictadura franquista pueda desembocar en una democracia liberal, preferentemente bajo un régimen monárquico, presidida en los primeros años por una derecha reformista, tras llegar a un acuerdo con la izquierda moderada. También se habla de la necesidad de atajar los principales obstáculos que puede haber para esto, que serían los movimientos separatistas y el proletariado urbano. Esto que Juan March ya hablaba en 1944, con sus enlaces de la CIA, pues no es ciencia ficción, es documentación histórica que ahora se desclasifica y a la que podemos tener acceso hoy día. Qué similar, ese diálogo de Juan March con sus enlaces de la CIA con la realidad posterior, 20 y algo años más tarde, o cerca de 30 años más tarde. Os cuento esto porque algunas de las cosas que os tengo que contar para acercarnos a los procesos que se encadenaron en el caso Scala, sin destriparlo también, claro, pero hacen que haya que hacer un esfuerzo el plantearse esa situación histórica. En esta época, una de las principales ideas de estas organizaciones, estamos hablando del antecesor del CNI, ¿no? El Servicio Central de Documentación, que llegó a estar bajo el mando de Carrero Blanco, el antecesor del CSID, o de ahora el CNI, Centro Nacional de Inteligencia, junto con la CIA, junto con el MI6, junto con varias de estas organizaciones, planteaban una estrategia que era la estrategia de la tensión. La idea era la siguiente: la población en principio quiere vivir de forma relajada. Si los movimientos de izquierdas actúan dentro de unos parámetros de lucha reivindicativa social, pero relajados, sin bombas, sin tensión, la población va a convencerse de esas ideas. Entonces lo que tenemos es que poner algunas bombas, hacer algún acto terrorista. Muchas veces lo que se ha denominado en estos términos operaciones de falsa bandera. O sea, actos terroristas que ejecutan algunas veces personas a sueldo que posiblemente tienen una ideología contraria a la que en definitiva se les va a aplicar ese acto de terrorismo, ¿no? Por poneros un ejemplo, en 1969, en Italia, en la Piazza Fontana, en Milán, hubo unos mercenarios neofascistas que conscientemente cometieron un atentado y que en primera instancia se le atribuyó a grupos libertarios italianos. Esos mercenarios neofascistas estaban al sueldo de esta operación Gladio, pagada por Inglaterra, Estados Unidos y, por supuesto, una serie de señores con mucho dinero que están dispuestos a financiar esta serie de actividades, porque si la población italiana termina creyendo que los libertarios son unos terroristas, no querrá saber nada del movimiento libertario y las ideas que este movimiento pueda aportar para el desarrollo social, la gente no querrá escucharlo. Esa idea de estrategia de tensión es la que puede llevar a la población a pedir seguridad, en las calles, a aumento de policía, a aumento de detenciones y a no involucrarse en ningún tipo de estrategia o lucha social, puesto que todas terminan siendo denominadas terroristas. Quizás estamos hablando algo del 78. A mí me suenan algunas de estas músicas últimamente en Centro Europa, con el tema de los refugiados en Alemania concretamente y en Francia con el tema atentados terroristas de refugiados. Quizás últimamente se está volviendo a llevar a cabo una estrategia de la tensión. En cualquier caso, si hoy en día se está volviendo a llevar a cabo esta estrategia de la tensión para que la gente, en vez de salir a la calle a reivindicar sus derechos, se acomode en su sillón y espere ver cómo por la televisión se solucionan los problemas, no es el tema que queremos tratar en este y en los consecutivos programas en los que, como hemos dicho, entrevistaremos a varias personas sobre el caso Scala. Pero sí queremos sacaros algunas píldoras más de información para que os vayáis situando, para que en los próximos programas podáis ir comprendiendo, cuando los protagonistas de esos hechos os cuenten algo, podáis ir comprendiendo mejor por qué se reaccionó de determinada forma. Otra de las operaciones que se llevaron en estos años a través de grupos como los guerrilleros de Cristo Rey o la Operación Reconquista fueron, en un momento determinado, en el norte de España, el Partido Carlista, la zona más radical del Partido Carlista, empezó a aproximarse a posiciones del Partido Comunista, y personas, un comando concretamente, os pongo esto como un ejemplo de esos actos que se realizan, una romería típica que se realiza en Montejurra, en Navarra, por parte de los carlistas. Hubo una serie de personas, un comando, que abrió fuego contra los participantes, con resultados de dos muertos y varios heridos. Y ese comando estaba compuesto y constituido por un neofascista italiano, vinculado desde siempre a los servicios secretos italianos, y un miembro de la OAS francesa, miembros de la AAA, de la Alianza contra el Comunismo Argentina. Por poneros un ejemplo de cómo algunos personajes pueden terminar teniendo relación con otros, una de las personas que estuvo involucrada en aquel acto de Montejurra se llamaba Eduardo Almirón. Este Eduardo Almirón era conocido como fascista y como terrorista de derechas, pero al mismo tiempo, durante años, fue el guardaespaldas de Manuel Fraguer Ibarne. Vais comprendiendo cómo estas relaciones, como se suele decir, una mano lava a la otra, una serie de personalidades políticas que marcaban determinadas líneas políticas, utilizaban a determinados esbirros para crear determinados actos de tensión que hacía que la gente diga no queremos violencia, no queremos tensión, vámonos a la casa y no vamos a actuar, cuando realmente lo que se está buscando es la desmovilización de la población con esos actos, ¿no? Todo esto, este Almirón estuvo relacionado también con gente que del Batallón Vasco Español, grupos antiterroristas de liberación, etcétera, etcétera, etcétera. Otro de los personajes de los que os queremos hablar de esa época, que estaba involucrado en todos estos idas y venidas, era un personaje del que os hablamos en el anterior programa. Os hablamos en el anterior programa de un señor que se llamaba, porque sigue vivo, Rodolfo Martín Villa, que ahora está vinculado a no recuerdo qué gran compañía eléctrica, que incluso ni siquiera hemos tenido acceso a saber el dinero que cobra por esa compañía, a través de esa compañía, y que este hombre pues ya estuvo vinculado con el sindicato vertical franquista desde los años 60, que llegó a ser lo que entonces se llamaba ministro de Gobernación, que es el cargo similar al ministro del Interior en 1976, y que dentro del gobierno del también falangista Adolfo Suárez, ¿no?, en lo que se llamó la UCD. Este Rodolfo Martín Villa es un personaje clave durante la transición. Era famoso por su mano dura contra las protestas y manifestaciones. Bajo su mandato, el 4 de junio de 1978, serán ametrallados, por ejemplo, en San Juan de Luz, en Francia, el exdirigente etarra Juan José Echave y su mujer Rosario Arregui, que fallecieron en el acto. Este acto, que fue reivindicado como ataque por la AAA, se considera en algunos medios la primera operación pagada por el Ministerio del Interior de la que se tiene noticia. Martín Villa, como veremos después, está vinculado directamente con el caso Scala. Fue elegido diputado por el Partido Popular en los comicios de 1993 y 96. Y cuando estuvo como ministro con Adolfo Suárez, pues a su orden estaba el comisario Roberto Conesa, que era antiguo jefe de la Brigada Político-Social de Franco, ¿no?, que consiguió infiltrarse él mismo en la década de los 40 dentro del propio Partido Comunista, y más adelante en lo que las primeras comisiones obreras, ¿no?, donde se especializó en la captación de confidentes. Conesa participó activamente en la represión tras la Guerra Civil Española. Durante la transición y los primeros años de la democracia, es encargado de la lucha antiterrorista. Era conocido popularmente como el supercomisario. Famoso por ser defensor de la aplicación de los métodos coercitivos y tortura durante los interrogatorios, fue premiado en 1977 con el cargo de comisario jefe de la Brigada de Información, que fue la que sustituyó a la Brigada Político-Social, y murió en 1994 y estuvo implicado en el caso Scala, por ejemplo, pero también en el proceso de las Trece Rosas, entre otros. Así como coordinó lo que se llamó la Operación Mallorca, en la que Martín Villa intentó organizar la eliminación de un independentista canario llamado Antonio Cubillo. Estos ejemplos los pongo precisamente para que os vayáis situando en qué niveles de manipulación de las cosas que ocurren en la superficie se estaban gestando en estos momentos en lo que luego se denominó la transición, en lo que se denominó la transición española. En estos años, en una ocasión, este Rodolfo Martín Villa, en una entrevista en televisión, manifestó que no le preocupaba ETA ni el Grapo. Quienes de verdad me preocupan son los anarquistas y el movimiento libertario. Hace un par de años el actual ministro del Interior hizo un comentario muy similar, y a partir de ese momento empezó a haber detenciones y asaltos en centros relacionados con el movimiento libertario, y detenciones y encarcelamientos como los que tenemos todos ahora en mente, caso de los titiriteros, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Lo digo porque creo que es importante situarnos en ese momento histórico pero en cuál es la visión de los que están gestionando el poder en esos momentos. En esos momentos de la transición surge una nueva clase política ansiosa por tener cargos y puestos de responsabilidad. El 25 de octubre de 1977 se firmaron los llamados pactos de la Moncloa entre el gobierno de España, presidido por el Adolfo Suárez, que ya recordamos que era había sido falangista, y los partidos con representación parlamentaria. Estos pactos se fraguaron de forma secreta y a espaldas de la clase obrera y de la población en general. Suponía la reconstrucción de la paz social y el mundo laboral en un país repleto de conflictos obreros en ese momento. Recordemos que los últimos momentos del franquismo fueron muy virulentos por parte de movimientos estudiantiles, movimientos obreros, y mucha lucha barrial. Estos pactos de la Moncloa fueron los que permitieron darle empaque y consolidar la Constitución de 1978, asentada sobre la inviolabilidad de la propiedad privada y la economía de mercado, y también sobre el no reconocimiento de los actos del franquismo como actos de dictadura, etcétera, etcétera, ¿no? Mantener que esa constitución hizo que en teoría todo cambiara para que en el fondo no cambiara nada. Estos pactos serían ampliamente respaldados gracias al trasfondo de crisis económica y al miedo constante a un golpe de Estado por parte del ejército. En realidad, los pactos suponían moderación salarial y equilibrio presupuestario, y en un principio fueron rechazados por todas las organizaciones sindicales. Sin embargo, también suponía la burocratización de los sindicatos y los partidos y la creación de cargos remunerados dentro de ellos, lo que por supuesto condujo finalmente a la desvinculación de las protestas de UGT y comisiones, y a que en ese momento el único sindicato que acababa de ser legalizado y que estaba plantando cara en la lucha social y laboral fuera CNT. Por eso Rodolfo Martín Villa hablaba de ese miedo a los libertarios. Hay que recordar que el primer mitin que se realiza en la Plaza de Toros de San Sebastián de los Reyes se calcula que acudieron unas 30.000 personas. Poco después, el 6 de mayo del 77, estamos hablando, se legaliza oficialmente la CNT, pasando a ser el tercer sindicato mayoritario del país, con entre 250.000 y 300.000 afiliados en 1978. El mitin de Montjuïc se calcula, donde participaron todos los históricos del anarcosindicalismo español, que fue el 2 de julio de 1977, se calculó que había cerca de 300.000 participantes, aunque según fuentes de personas que estuvieron allí, las cifras se calculan que eran mucho más elevadas. Y las jornadas libertarias internacionales que se realizaron entre el 23 y el 25 de julio de 1977 en el Parque Güell, en Barcelona, se calcula que llegaron a pasar por allí cerca de 600.000 personas. En esta situación, en octubre del 77, donde comisiones, UGT, Partido Comunista, Partido Socialista están firmando los pactos de la Moncloa, se organiza una manifestación multitudinaria contra los pactos de la Moncloa, en la cual se reúnen unas 400.000 personas. Será la última vez que comisiones y UGT estén reivindicando la lucha contra los pactos de la Moncloa. A partir de ese momento se institucionalizarán. Hay que reconocer que comisiones y UGT, por órdenes de Martín Villa, antecesores suyos, por la instigación de infiltrados, como hemos visto el este denominado supercomisario Roberto Conesa había estado infiltrado. La infiltración en los movimientos sociales, en el Partido Comunista, en Comisiones Obreras, en UGT, incluso la CNT, era una actividad cotidiana de esos miembros de la Policía del Estado, de personas ideológicamente de derechas, pero mercenarios asalariados por el Estado, para infiltrarse en esos movimientos y sacar información. Claro, en mitad de eso había eran dos situaciones distintas. Las organizaciones piramidales como Comisiones o UGT, si conseguías infiltrar a alguien y que después de unos años terminara teniendo puestos de importancia y de peso, pues ya habías conseguido modificar la línea de actuación de la organización en la dirección que tú quisieras. Entonces, CNT, el Estado y todas estas organizaciones paramilitares que tenían gente que intentaba, que se infiltraba, tenían serios problemas para conseguir que sus infiltrados terminaran teniendo un peso específico en la organización muy fuerte. Serios problemas, puesto que al ser una organización asamblearia, pues podían intervenir en determinadas asambleas, y si las asambleas creían lo que les estaban diciendo estos infiltrados, que muchas veces solían ser aparentemente los más cañeros del mundo, pues esas asambleas se podrían mover en esa línea. Pero al ser organizaciones asamblearias horizontales, esa infiltración de líderes, de falsos líderes, era más difícil para ese Ministerio del Interior que fraguaba manipular, conseguir que estos movimientos sociales hicieran actos terroristas para que la gente los viera como extremistas y la población dieran pasos atrás y no quisieran relacionarse con estos movimientos sociales, comunistas, anarquistas. En este contexto es como el 15 de enero de 1978 CNT convoca una manifestación en Barcelona contra los pactos de la Moncloa y las elecciones sindicales y el pacto social que se está fraguando a espaldas de las clases populares. Esta reunión, esta manifestación, reúne a unas 12.000 personas a las 11 de la mañana, terminando sin incidentes una hora y media más tarde. Sin embargo, a las 1 de la tarde empieza a arder la sala de fiestas Scala, y a las 15 horas el telediario de La Primera anuncia un criminal atentado contra la sala de fiestas Scala en Barcelona. El ataque los dos primeros días no se sabe quién lo ha hecho, pero sorpresivamente la policía, un par de días más tarde, informa que ha detenido a 4 anarquistas vinculados con la CNT. El informe policial señala que el hecho podría haber sido realizado por un comando integrado en la Confederación Nacional de Trabajadores, militantes a su vez de la Federación Anarquista Ibérica y Juventudes Libertarias, que ésta está constituida por grupos específicos e individuales cuyo credo es la violencia y el terrorismo, sirviendo de apoyo en todos sus propósitos a la Confederación Nacional del Trabajo, a la que está ligada como brazo armado. Estas noticias fueron las primeras que empezaron a bombardear los medios de comunicación, que empezaron a generar aquella estrategia de tensión entre la gente, y que vamos a dejar ahí, porque en las entrevistas que os traeremos en los próximos programas, pues podremos ir desgranando los acontecimientos que ocurrieron con las personas detenidas, los acontecimientos que ocurrieron en CNT en las distintas partes de la península ibérica, los acontecimientos de los infiltrados con nombre y apellido de los que se supo que habían estado, realmente, ¿qué ocurrió? ¿Qué fue lo que generó la muerte de los cuatro trabajadores de la sala de fiestas que estaban dentro? Aparentemente se tiraron unos cócteles molotov dentro y murieron cuatro trabajadores: Ramón Egea, Bernabé Bravo, Juan López y Diego Montoro, que curiosamente dos de ellos eran afiliados de CNT y otros dos de UGT. Queremos dejarlo aquí. Así que os animamos a escuchar los próximos programas en los cuales os traeremos de primera mano las impresiones y las experiencias de algunas de las personas que vivieron aquellos acontecimientos, que encima, si lo pensáis y hacéis un paralelismo con el momento actual, quizás no se alejen tanto de la situación actual en que vivimos. Zu wenig. Y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca qué habrá pensado usted? Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Y también es de Antonio y de Baldomero y de Leonardo y de Francisca y de otra Francisca y de otro Leonardo. Estas personas que os hemos anunciado, comentado, Antonio Velázquez Murillo, Baldomero de la Torre, Leonardo Gómez, sus hijos Leonardo y Francisca, y otra mujer, que hay distintas interpretaciones de por qué estaba en esa casa, pero que también se llamaba Francisca López, murieron un 15 de enero de 1945 como consecuencia de la lucha que se desarrolló en su casa, en la Granadilla Cuesta de San Antonio, el número 28. La madrugada anterior, Antonio Velázquez y Baldomero de la Torre, que eran miembros de la agrupación guerrillera que estaba con los hermanos Quero, habían sido semanas antes sobrevivientes de lo que había ocurrido a otro de sus compañeros en la calle Piedra Santa, también en Granada, donde, aparte de caer varios guerrilleros asesinados, murió un comisario de policía. Entonces había habido una delación en la madrugada del día 15. Antonio y Baldomero habían entrado en esa casa del número 28 de la Cuesta de San Antonio, a la casa de su amigo Leonardo Gómez. Hay que ser conscientes de que en esta época del inicio franquista, ¿no? Vamos, estamos hablando de 1945, ¿no? Ya llevan 6 años de victoriosa, de haber terminado la victoriosa cruzada, Franco, ¿no? Y de apogeo del capitalismo más rancio en este país y más casposo, pues había un porcentaje importante de personas que sufrían una especial marginación por haber participado en la guerra, no de forma importante, sencillamente por haber estado en el bando perdedor. Era el caso de Leonardo, por ejemplo. Y entonces, todo este importante número de población pobre, trabajadora, que de alguna forma había reivindicado algo anteriormente en la época republicana y que al acabar la guerra se encontraba en una situación bastante precaria, puesto que los trabajos no permitían sobrevivir, recibían como lluvia de mayo el dinero y la colaboración que hacían muchos, concretamente los movimientos guerrilleros, siempre se cubrían con un amplio espectro de población amiga, que no solamente era amiga por motivos ideológicos. Como decíamos, si habías participado en el bando perdedor de la guerra, como dijo Franco en el mitin que dio a su entrada en Málaga, no toleraremos ni una mirada desafiante de los perdedores. Sabías que tu vida iba a ser la humillación. Humillación que se realizaba desde obligar a las mujeres de los republicanos, entre comillas, a lavar en los ríos por debajo de donde lavaban las mujeres de los falangistas. Eso quería decir que, claro, hoy con la lavadora la gente no piensa muchas de esas cosas, ¿no? Pero claro, antes la gente de los pueblos iba a lavar a los ríos. Entonces tú lavabas con jabón tu ropa en la parte más abajo del río y luego te ibas un poco más arriba del río para aclarar la ropa, porque más en la parte de más abajo del río ya habías pringado el agua con el jabón, entonces un poco más arriba el agua seguía clara, buscando la parte de por encima del curso del río. Entonces a las mujeres de los republicanos, en los pueblos, se les obligaba a lavar por debajo de donde enjuagaban con jabón su ropa las mujeres de los falangistas. poco para tener que limpiar tu ropa con, entre comillas, la mierda que han soltado los demás. Estos actos de humillación, estos obligar a cobrar salarios de miseria, los salarios que trajeron casi 20 años después de la guerra, hacía que mucha gente que con ideología o sin ella habían estado en el bando republicano tuvieran que sufrir este tipo de humillaciones. Pero encima, entonces por eso cuando los movimientos guerrilleros de la época franquista colaboran económicamente con la gente, no era solamente una cuestión ideológica, que también, es que era una cuestión de necesidad. Recuerdo en una ocasión un enlace guerrillero que me decía que por trabajar 10 horas, 8 o 10 horas al día, cobraban 6 o 10 pesetas, dependiendo de, y sin embargo, si iba a dar un porte de comida a la guerrilla, aunque él ni siquiera pagaba la mercancía que llevaba, solamente hacía de acarrearla, podía cobrar 25 pesetas y les daban un bocadillo. Entonces, claro, la necesidad también obligaba. No sabemos hasta qué punto Leonardo Gómez era ideológicamente afín a la lucha guerrillera que estaban llevando Antonio y Baldomero de la Torre, pero posiblemente se beneficiaba también de la ayuda económica, como se beneficiaba mucha gente en la Granada de aquella época, de la generosidad que repartían la agrupación guerrillera de los hermanos Quero, de los distintos golpes que iban dando, golpes económicos a los ricos de la ciudad. Ya hemos comentado en alguna ocasión algunos de esos golpes, donde incluso llegaron a recaudar 500.000 pesetas de la época y que se repartía entre la población que apoyaba a la guerrilla. Por eso podían moverse por la ciudad y podían tener casas donde refugiarse, como la casa, el número 28 de la Cuesta de San Antonio, la casa de Leonardo, donde, como ya decíamos, aquella madrugada se habían refugiado Antonio Velázquez Murillo y Bernardo de la Torre, Baldomero de la Torre, perdón. El caso es que ese 15 de enero estaban allí, pero le había llegado un chivatazo al teniente Rafael Caballero, del cual también hemos hablado en otras ocasiones aquí. Así que a las 8 de la mañana Rafael Caballero se presentó con 52 números de la Guardia Civil, de la 136 Comandancia Mixta de la Guardia Civil, para intentar asaltar la vivienda donde estaban Antonio y Baldomero. Se empezó un tiroteo, entonces la Guardia Civil se apostó y estuvieron repartiendo disparos a lo largo de la mañana. Se lanzaron un par de bombas de mano que no consiguieron su efecto. Hubo un momento en el que a las 12 de la mañana el capitán general de la 9ª Región Militar de Granada se presentó, realmente tenía su cuartel general muy cerca, ¿no? Se presentó en las inmediaciones de ese cerco de la Guardia Civil. Se intentó a través de hacer un boquete en una pared de una casa adyacente para intentar acceder, y la Guardia Civil, pues muy valiente, obligó a uno de los vecinos a los que le había obligado a hacer ese boquete a través de la pared a asomar la cabeza por allí a ver si la habitación a la que habían accedido había alguien o no. Entonces ese vecino recibió un disparo en un hombro, entonces ya la Guardia Civil se retiró y abandonó esa idea de asaltar la vivienda por ahí. El caso es que, viendo que el capitán Caballero, que no podían acceder, no se rendían estos guerrilleros, pues decidieron dinamitar la vivienda. Los artificieros en varias ocasiones intentaron acercarse, pero los disparos de los que estaban dentro les impedían aproximarse lo suficiente. El caso es que, después de muchos intentos, también había mucho revuelo en el barrio y mucha gente de los alrededores se acercó a las inmediaciones a ver qué era, dentro de las posibilidades, lo que estaba ocurriendo, ¿no? El caso es que después de varios intentos por parte de los artificieros consiguieron adosar un par de cargas explosivas que hicieron detonar a eso de las 3 de la tarde. Entre esas cargas se dice que se oyeron unos disparos y que posiblemente fue el suicidio de las 6 personas que estaban dentro de la casa. Sinceramente, no confiamos mucho en las autopsias que se realizaron dentro de todos estos informes de los muertos. La casa se hundió, por supuesto, entre una y de hoy otra carga explosiva, y cuando por fin sacaron los cadáveres, en las autopsias los médicos del régimen confirmaron que las personas que estaban dentro tenían heridas de bala como de haberse suicidado. No sabemos si se suicidaron, si murieron como consecuencia del derrumbamiento del edificio. El caso es que Baldomero, Antonio, Leonardo, el otro Leonardo, Francisca y la otra Francisca encontraron la muerte aquel día por resistirse a ese sistema policial franquista apoyado por el capitalismo y por la banca, entre otros, por un personaje del cual hemos hablado en la anterior sección también, Juan Marx, un banquero mallorquí que apoyó el golpe de Franco, lo mismo que algunos servicios secretos estadounidenses e ingleses, ¿no? Entonces, ese es el acontecimiento que os queríamos traer hoy, que ocurrió ese 15 de enero de 1945, y queríamos contaros estos hechos, rendir nuestro particular homenaje a esa lucha antifranquista, que también era anticapitalista, que se realizaba en esa Granada de aquella época y que, como habréis visto por anterior sección, les tocó, como buena parte de las veces, ponerlos muertos a los de abajo. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Y queríamos reflexionar hoy sobre un par de cosas que, aunque aparentemente están lejos, nos parece que están bastante más cerca de lo que parecen. Queríamos reflexionar sobre esta oleada de movimiento contra un nuevo presidente de los Estados Unidos que se llama Donald Trump. Nos llama la atención cómo los aficionados al tema democrático, de que la gente vote, cuando no les gusta lo que aparentemente han votado, pues critican tremendamente esos resultados. No es que me parezca que el señor Trump, al cual no conozco personalmente, sea ni mejor ni peor que el resto de presidentes de los Estados Unidos, la verdad. Hay algunos que le han dado el Nobel de la Paz y, sin embargo, ha seguido teniendo gente en Guantánamo a las que no se les respetan sus derechos humanos, o sea que... Pero aquí se habla de mucha hipocresía, porque ese señor, por ejemplo, quiere poner un muro o una, no sé si será, quizá le salga más barato hacer una alambrada entre Estados Unidos y México, y sin embargo, aquí no se habla de la alambrada o muro que hay entre España y Marruecos en Ceuta y Melilla. Se habla de este tipo de políticas y, sin embargo, si hubiéramos tenido, los que hemos tenido acceso a leer parte de las declaraciones del capitán de la Guardia Civil que mandó el operativo de la Guardia Civil en el Tarajal, en esa costa española africana, cuando disparaban contra personas que venían nadando hacia tierras supuestamente españolas, es escalofriante, la verdad. Este capitán de la Guardia Civil, en teoría un cuerpo de seguridad del Estado, de un Estado democrático, pidió un rifle a uno de sus hombres y estuvo personalmente disparando pelotas de goma contra las cabezas de aquellos nadadores para demostrar a sus hombres cómo había que actuar en aquella ocasión. No le importó el número de muertos que hubo. Él sencillamente era un policía de un cuerpo de seguridad de un Estado ejecutando una orden de uno de sus mandos. Que casualmente es un sujeto al que ahora ha dejado la política, el que era director general de la Guardia Civil en ese momento, y que ahora pues trabaja para una compañía eléctrica. Quizás las compañías eléctricas pidan que se ponga en marcha la silla eléctrica. En este país no hemos disfrutado nunca de un método tan energéticamente ejecutante. Pero nuestros políticos, la gente que sale en televisión y todo eso, critican estas políticas de ese señor Donald Trump, pero olvidan lo que dijo el sindicato de pilotos hace un año y medio o dos años. El sindicato de pilotos español puso una denuncia porque estuvieron explicando cómo se realizan las devoluciones vía aérea de inmigrantes, no sabemos si en caliente o en frío, pero de inmigrantes a países africanos. En aquella denuncia del sindicato de pilotos contaban cómo cuando había un vuelo regular a algún país africano, pues el Estado español metía en el avión a un número de pasajeros inmigrantes ilegales, no sabemos si eran refugiados o no, inmigrantes ilegales, no sabemos si era en caliente o ya llevaban tiempo en la península, el caso es que eran devueltos por parte del Estado español a África. En ese avión iban un número de policías, un comisario de policía con un maletín engrilletado a su muñeca. Y cuando este avión tomaba tierra, pues las autoridades policiales españoles se ponían en contacto con las autoridades locales del país. Si pongamos que habían aterrizado en Senegal y llevaban 5 senegaleses y 15 más personas de distintos países africanos, pues las autoridades policiales españoles devolvían los 15 senegaleses con las documentaciones pertinentes, que Senegal tenía que aceptar, evidentemente. Los otros 10, 11, 12, 7 o 15 ciudadanos de otras nacionalidades africanas se les entregaban al gobierno de Senegal a cambio de parte del material que había en esa maleta. Algunos de esos comandantes de aviación se vieron obligados en su responsabilidad de comandante y de superior al mando de ese avión de ser testigos cómo esas maletas se abrían y los comisarios de policía negociaban fajo de billete a fajo de billete con las autoridades locales cuánto le costaba al Tesoro español dejar allí esos africanos que no eran de ese país. Lo mismo que la mafia hace los negocios poniendo dineros encima de la mesa. De la misma forma, las autoridades españolas y los gloriosos cuerpos policiales españoles devuelven a inmigrantes extranacionales de ese territorio a tierras africanas. Pero Donald Trump, que no soy su mejor defensor, tampoco tengo ganas de ello, es un sinvergüenza porque quiere levantar un muro entre México y Estados Unidos. Quizás eso permita que haya un bundle del ladrillo en Estados Unidos. Recordemos de todas formas que los padres de la Constitución estadounidense no se fiaban del pueblo. Seamos conscientes de que a Donald Trump no lo ha votado la población, lo ha elegido la Cámara de Representantes. En Estados Unidos, cuando tú votas a un presidente, votas a unos representantes que hay en una Cámara y ellos deciden quién es el presidente. Es cierto que solo en una ocasión esa Cámara de Representantes ha elegido como presidente a la persona menos votada de los dos candidatos, que normalmente esa Cámara de Representantes eligen a la persona más votada, aunque como ya os decimos, en una ocasión eligieron a la otra persona y no pasó nada, fue el presidente legítimo de los Estados Unidos por los años que le tocó. ¿Pero qué vamos a esperar de los sistemas democráticos capitalistas? ¿Alguna vez creímos que hubo democracia? Personalmente tampoco nos preocupa si en Estados Unidos hay democracia de aquí para adelante con el señor Donald Trump. Nos preocupan más las vidas de seres humanos de ese y de este y de otros países que sufrirán las consecuencias de las decisiones de los Donald Trump, de las Angela Merkel, de los Mariano Rajoy, de los Felipe González. Por eso, dentro de nuestras posibilidades, intentamos traer estas reflexiones, estas informaciones y estas historias para que algún día el pueblo adquiera la suficiente consciencia como para decidir libremente cómo quieren regirse ellos mismos. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que los temas que hemos traído sean de vuestro interés. Os recordamos que podéis haceros socios de Radio Almaina a través de su página o a través de visitar la Biblioteca Social Hermanos Quero, que está en la calle Acera del Triunfo, y que de esta forma podáis colaborar para que este proyecto siga siendo autónomo e independiente. Lo busqué entre las tumbas, le dije, apretándole un brazo que aún no era polvo. Así que esperamos que estos temas hayan sido de vuestro interés. Esperamos que os animéis a participar en este proyecto colectivo y asambleario que es Radio Almaina. Y salud y anarquía. Pero aquellos que canto y que lo saben siguen naciendo y llenarán el mundo.